Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 35 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org. Este es el programa número 17 de Cuestiones Internacionales. Es el segundo de tres programas sobre las armas nucleares. Fue grabado el 29 de agosto de 2020. La semana pasada describimos los bombardeos nucleares sobre Japón durante agosto de 1945. Hace 75 años, el 6 de agosto de 1945, el gobierno de los Estados Unidos arrojó una bomba nuclear sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, lanzaron otro tipo de bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. Ambos ataques contaron con el consentimiento formal del gobierno del Reino Unido. Como resultado, se calcula que murieron hasta un cuarto de millón de personas. La gran mayoría eran civiles. Estos incluían un número desconocido de trabajadores esclavos traídos a Japón desde Corea. Muchas personas, especialmente niños, continuaron enfermas y murieron a causa de enfermedades incluidas por la radiación. Otros nacieron con deformidades y complicaciones mentales y físicas, efectos atribuidos a la radiación. En este segundo programa nos preguntamos por qué. Examinaremos la explicación que se difundió oficialmente en el intento de justificar la muerte de tantos civiles. Pero existían otras razones. Como escucharemos en el programa, se reconocen al menos tres motivaciones estratégicas detrás de las masacres. Finalmente, en el tercer programa, la semana que viene, veremos qué países poseen actualmente armas nucleares, dónde, cuántas y con qué capacidad. También veremos los intentos fallidos de abolir tales armas de destrucción masiva. Entonces, las cuestiones internacionales de hoy son: ¿cuál fue el contexto geopolítico de los bombardeos? ¿Cuál fue la razón oficial que se dio para los ataques nucleares? ¿Y cuáles pueden haber sido las verdaderas razones detrás de los ataques? ¿Cuál fue el contexto geopolítico de los bombardeos nucleares? para comprender por qué se lanzaron las bombas nucleares, debemos examinar el contexto geopolítico de la Segunda Guerra Mundial. Lo que voy a explicar puede parecer demasiado detallado, pero ese contexto es lo que finalmente determinó el destino de los habitantes de Hiroshima y Nagasaki. Los conflictos por la riqueza de Asia y del Pacífico han existido desde hace siglos. El viaje exploratorio de Marco Polo en la Edad Media es un ejemplo anecdótico. Desde finales del siglo XIX en adelante, la competencia entre los países coloniales había crecido intensamente. Rusia, la Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China y Japón compitieron brutalmente por territorio, corredores de transporte, materias primas, alimentos, productos exóticos, mercados, drogas psicóticas y fuentes baratas de mano de obra y de personal militar. Esa lucha geopolítica fue una de las causas subyacentes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. El poder de las naciones coloniales europeas había disminuido desde que se destruyeron entre sí en la Primera Guerra Mundial. En comparación, naciones como Japón, China, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por el control de regiones clave de Asia. La depresión económica mundial de la década de 1930 intensificó esos conflictos. En Japón, las fuerzas militares tomaron el poder político y económico bajo el reino del emperador. Se adoptó una política de expansión económica y militar agresiva. La prioridad había sido capturar áreas ricas en recursos al norte y oeste de Japón, en China, Mongolia y en la Unión Soviética. La ocupación de China en 1931 fue especialmente larga y brutal. En 1935 se discutió una alianza anticomunista entre Alemania y Japón. Para 1940, esta alianza se había convertido en un pacto tripartito entre Japón, la Alemania nazi y la Italia fascista. Posteriormente se unirán a esta alianza 4 países de Europa Central. Basado en los planes para eliminar la Unión Soviética, puede haber existido un acuerdo para tratar de dividir el mundo en 2 o 3 grandes regiones. Alemania e Italia planeaban tomar Europa, África del Norte, Oriente Medio y Asia Occidental y Meridional. Japón se expandió hacia el noreste de Asia, al sudeste asiático y el Pacífico. Una teoría es que estas 2 expansiones podrían haber obligado a Estados Unidos a aceptar un acuerdo de paz, lo que le habría permitido a Estados Unidos mantener el control de las Américas y del Caribe. No se dispone de pruebas documentales sólidas de un tal plan global. No obstante, está claro que si Japón y Alemania hubieran seguido expandiéndose, se habrían encontrado en una línea en algún lugar de la India o en sus alrededores. Independientemente de si esos planes existían realmente o no, esa posibilidad se convirtió rápidamente en una consideración secundaria. Aún antes de la firma del pacto tripartito, los planes de Japón de invadir Mongolia y la Unión Soviética habían sido definitivamente destruidos en 1939. Esto sucedió en la batalla de Jalkin Gol. Los japoneses fueron fuertemente derrotados por la Unión Soviética y por las tropas mongoles en ese río fronterizo entre Mongolia y la Manchuria china. Esa gran batalla rara vez se menciona en las historias occidentales. Aún así, fue una de las batallas estratégicamente más importantes de la Segunda Guerra Mundial. La batalla decisiva tuvo tres resultados de crucial importancia. En primer lugar, la derrota fue tan definitiva que se abandonaron los planes japoneses de expandirse al noreste hacia la Unión Soviética. Japón se vio obligado a firmar un pacto de no agresión con la Unión Soviética. En segundo lugar, esto permitió a la Unión Soviética eventualmente trasladar a sus fuerzas desde el este al oeste una vez que Alemania invadió la Unión Soviética en 1941. En lugar de que la Unión Soviética se viera obligada a luchar en varios frentes simultáneamente, fueron Alemania y Japón quienes tuvieron que luchar en varios frentes simultáneamente. Ese traslado de las fuerzas soviéticas hacia Occidente facilitó su contraataque que salvó a Moscú de la ocupación alemana. Y ese contraataque condujo a una serie de victorias soviéticas sobre Alemania. Y en tercer lugar, la derrota japonesa en Jalkin Gol llevó a los japoneses a concentrar su expansión hacia el sureste y hacia el este de Japón. En lugar de invadir la Unión Soviética, ocuparon gran parte del sudeste asiático y del Pacífico. Llegaron a ocupar las islas Aleutianas, que forman parte del territorio estadounidense de Alaska, en el Pacífico Norte. Y fue en el Océano Pacífico donde tuvo lugar el salvaje conflicto entre Estados Unidos y Japón. Antes de su enfrentamiento militar, las tensiones geopolíticas se habían estado gestando durante décadas. A medida que la expansión de Japón se hizo evidente, Estados Unidos bloqueó suministros vitales a Japón, especialmente petróleo. En diciembre de 1941, Japón intentó eliminar la flota del Pacífico de los Estados Unidos en un gran bombardeo sobre el puerto de Pearl Harbor, en Hawái. Ese ataque llevó a Japón y Estados Unidos a declararse la guerra entre sí. A su vez, los aliados de Japón, Alemania e Italia, declararon la guerra a Estados Unidos. Luego, Japón invadió varios países y territorios. Estos incluían colonias europeas ricas en petróleo, como Indonesia y Birmania. A medida que avanzaban la guerra, la capacidad militar e industrial inmensamente superior de Estados Unidos condujo a la derrota definitiva de Japón y llevó al bombardeo nuclear de las ciudades japonesas. Este es el contexto en el cual se atacó a Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuál fue la razón oficial dada para los bombardeos? La razón que se dio para un ataque tan espantoso fue salvar la vida del personal militar de Estados Unidos y sus aliados. Se creía que decenas de miles de ellos serían matados y heridos en una invasión de las islas japonesas. Por ejemplo, en la última gran batalla entre Japón y Estados Unidos, en la isla de Okinawa, Estados Unidos había perdido unos 12.000 soldados. Un propósito explícito de los bombardeos nucleares era crear un gran impacto psicológico en el pueblo japonés. Se quería que la conmoción y el terror y el horror alentarían al pueblo japonés a presionar a sus líderes para que pusieran fin a la guerra de inmediato. Así lo habían fijado los que habían elegido los objetivos. Por ejemplo, las ciudades debían tener un tamaño determinado. Y en el caso de Hiroshima, se creía que las montañas cercanas podrían intensificar la explosión. Esto podría destruir más de la ciudad y causar un mayor efecto psicológico. Incluso se había analizado el supuesto nivel de educación de los habitantes de las ciudades. Se creía que la ciudad de Kioto tendría, y cito al comité que eligió los objetivos, la ventaja de que la gente sea más inteligente en Kioto y por lo tanto más capaz de apreciar la importancia del arma. Sin embargo, a pesar de esta supuesta ventaja, la ciudad de Kioto no fue elegida para un ataque nuclear. Aquí haremos una pausa para escuchar una canción de Irlanda. Is wroth now by a coward. winter's wages. The English steel we called disdain, secure in valor's station. But we're bought and we're sold for English gold. Such a parcel of folds in a nation. Oh, would or I had seen the day that treason thus could sell us. My old gray head had line and clay with Bruce and the loyal Wallace. But pith and power till my last hour I'll make this declaration that we're bought and we're sold for English gold. Such a parcel of road in a nation. Después de esa canción, continuaremos analizando qué pasó hace 75 años en Japón cuando los Estados Unidos devastó a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki con dos bombas nucleares. ¿Cuáles podrían haber sido las verdaderas razones detrás de los ataques nucleares? El riesgo de grandes pérdidas militares durante una invasión de Japón era real, y esa fue la razón oficial. Las bajas habían sido muy elevadas en las invasiones de las islas del Pacífico. Se pensaba que los japoneses iban a defender vigorosamente su patria. Sin embargo, esa historia oficial es solo una parte de la verdad. Como escucharemos en este programa, una invasión militar de Japón podría no haber sido necesaria después del impacto del ataque nuclear a Hiroshima y después de la invasión soviética de Manchuria. Es ampliamente reconocido que Japón estaba a punto de rendirse. Aunque Japón se había negado a rendirse inmediatamente después del bombardeo de Hiroshima, las divisiones internas en el liderazgo japonés se estaban volviendo críticas. Los aliados sabían de estas divisiones internas, incluso por el descifrado de los códigos de comunicaciones japonesas. Las negociaciones de paz podrían, al menos, haberse intensificado. Los japoneses sabían que enfrentaban cuatro amenazas insuperables. Estos fueron los devastadores bombardeos convencionales y los bombardeos incendiarios, el avance excepcionalmente rápido del enorme ejército soviético en el norte y en el oeste, la extraordinaria capacidad del ejército de los Estados Unidos en el este y en el sur, y, finalmente, un posible segundo bombardeo nuclear. Pero, a pesar de una presión tan irresistible sobre Japón, los Estados Unidos descartó la opción de tratar de negociar una solución pacífica. En cambio, la ciudad de Nagasaki fue inmediatamente devastada. Como dijimos antes, la justificación oficial fue solo una parte de la historia. La evidencia indica que otras consideraciones también fueron importantes. ¿Cuáles eran esas consideraciones? En primer lugar, un objetivo era probar ambas bombas en personas e en infraestructura. Al elegir los objetivos, una instrucción fue elegir ciudades que ya habían sufrido poco o ningún daño. Y estas ciudades no debían ser atacadas después de su inclusión en la lista de objetivos. El hecho de que las ciudades estuvieran prácticamente intactas facilitaría las comparaciones detalladas posteriores utilizando fotografías aéreas de antes y después. Las fotografías mostrarían el impacto de las explosiones nucleares en la infraestructura física. Pero el impacto en las personas también debía medirse. Por ejemplo, examinaron el daño inmediato y a largo plazo causado a la salud humana por los efectos de la radiación. Se realizaron mediciones y observaciones muy detalladas, tanto inmediatamente como también durante años posteriores. La conclusión de que las pruebas eran un objetivo importante está respaldada por más evidencias. Meses antes de los ataques, los científicos habían sugerido dar a los japoneses una demostración no combativa o pacífica de una explosión nuclear. Esto habría tenido un efecto de choque, evitando al mismo tiempo el enorme costo humano de atacar a las personas. Por diversas razones, y a pesar de las repetidas recomendaciones de los científicos, se descartó la opción de una demostración no letal. Otra evidencia también sugiere que hubo una decisión clara de afectar a una gran cantidad de seres humanos. Durante los meses previos a los ataques nucleares, se lanzaron alrededor de 63 millones de folletos sobre las ciudades japonesas. Estos folletos advirtieron a la gente de los inminentes bombardeos convencionales y bombardeos incendiarios. Como resultado, muchas personas abandonaron las ciudades que iban a ser bombardeadas antes de tales ataques. Se habían lanzado folletos en muchas ciudades, incluida sobre Hiroshima. Los folletos daban una lista de futuros objetivos de bombardeo. Pero, lo que es más importante, Hiroshima no se había incluido en la lista de ciudades objetivo que figuraba en los folletos. Además, los folletos no advirtieron a Hiroshima ni a ninguna otra ciudad de que se iba a lanzar una bomba nueva e inmensamente más destructiva. Se evitó, a propósito, cualquier posible aviso a la gente. Finalmente, escuchamos en el programa de la semana pasada que Nagasaki no había sido elegido inicialmente como segundo objetivo. Recuerde que las dos bombas eran muy diferentes en tipo y en contenido. El primero se basó en uranio y el segundo usó plutonio. Y utilizaron diferentes mecanismos de activación. El objetivo era probar ambas bombas. Estados Unidos se apresuró a lanzar la segunda bomba 3 días después del bombardeo de Hiroshima. Ese segundo bombardeo podría, al menos, haberse retrasado. Posiblemente podría haberse evitado por completo. Pero si el segundo bombardeo se hubiera retrasado, las negociaciones de paz podrían haber eliminado la oportunidad de probar esa segunda bomba. Parece que un objetivo importante era probar esa segunda tecnología nuclear no solo en estructuras, sino también en seres humanos. Esto puede haber sido en parte, como veremos más adelante, debido a la escala del ataque soviético al ejército japonés en China. Esa invasión había sido lanzada al mismo día que el bombardeo de Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. Japón se había negado a rendirse inmediatamente después de la destrucción de Hiroshima. Sin embargo, es ampliamente aceptado que las 4 abrumadoras amenazas a Japón que describí anteriormente probablemente podrían haber llevado a una pronta rendición japonesa. Esto habría evitado una mayor pérdida de tropas estadounidenses y a la vez habría evitado los horrores del ataque a Nagasaki. Pero, por supuesto, también habría eliminado la posibilidad de probar la segunda bomba en seres humanos. Un segundo objetivo era intimidar a los otros países. El comité que eligió los objetivos quería lograr que la explosión sea, y cito, lo suficientemente espectacular como para que la importancia del arma sea reconocida internacionalmente. 300 años antes, en el año 1759, el filósofo francés Voltaire escribió sobre un tal objetivo. En su libro titulado Candide, describió el motivo como pour encourager les autres, es decir, que el horror sea de tal magnitud que anime o desanime a los demás. Esa lógica también fue invocada en Argentina, por ejemplo, por los responsables de la tortura, desaparición y secuestro de adultos y niños durante la última dictadura. En el caso de los bombardeos nucleares de Japón, es importante recordar que la Guerra Fría ya estaba comenzando. Pocos meses después del bombardeo, Winston Churchill hizo su famosa referencia al telón de acero que había descendido por toda Europa. Como he explicado, un objetivo explícito era tener un impacto psicológico espectacular en las poblaciones a nivel internacional. Sería ingenuo creer, por lo tanto, que los bombardeos nucleares no fueran una advertencia para futuros enemigos potenciales. Un tercer propósito, y quizás el más importante, era evitar compartir con otros países la ocupación de Japón. Como ya escuchamos en este programa, el segundo bombardeo podría, al menos, haberse retrasado. Pero está claro que, a toda costa, la bomba iba a ser lanzada sobre una ciudad lo antes posible. Una de las razones de la prisa por lanzar las bombas, especialmente la segunda, pudo haber sido evitar en Japón lo que había sucedido meses antes en Alemania. Las fuerzas estadounidenses y británicas habían perdido la carrera por tomar el control de la capital de Alemania, Berlín. El avance soviético había sido inesperadamente rápido. Eso no iba a volver a suceder, en este caso, en Tokio. Como ya vimos, el mismo día del bombardeo de Nagasaki, la Unión Soviética rompió el pacto de no agresión que había firmado con Japón. Recuerde que el pacto de no agresión se firmó después de la abrumadora derrota de Japón por la Unión Soviética en 1939. Con frecuencia se afirma que la declaración de guerra contra Japón fue una decisión oportunista de la Unión Soviética, sabiendo que los japoneses habían sido derrotados debido a la primera explosión nuclear. Pero, de hecho, esa invasión había tardado meses en prepararse y había sido solicitada por Estados Unidos y acordado con Gran Bretaña. En la conferencia de Yalta, en febrero de 1945, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Roosevelt, había solicitado que la Unión Soviética invadiera Japón. Stalin prometió atacar a Japón 2 o 3 meses después de la rendición de Alemania. Esa rendición de Alemania se realizó el 9 de mayo de 1945. Y exactamente 3 meses después, el 9 de agosto, la Unión Soviética lanzó 1 millón de tropas contra el ejército japonés. Este acuerdo en Yalta se había hecho 6 meses antes de los bombardeos nucleares. En ese momento nadie sabía cuándo estarían listas las bombas, o incluso si finalmente sería posible crear las bombas. Como expliqué la semana pasada, el avión que transportaba la segunda bomba había volado a la segunda ciudad objetivo llamada Kokura, pero en repetidos intentos no logró arrojar la bomba. Esto se debió a errores de vuelo y mala visibilidad. Aunque el combustible se estaba agotando peligrosamente, el avión finalmente fue desviado a Nagasaki como último recurso. Allí la bomba fue lanzada, aunque a 3 kilómetros del objetivo. Para cuando el avión voló de regreso a su base, al menos un motor ya se había apagado por falta de combustible. Claramente, había un gran riesgo de que el avión se estrellara o que fuera derribado. Ese riesgo no había sido motivo suficiente para convencer a los militares estadounidenses, al menos, de retrasar el bombardeo y tratar de atacar el objetivo original otro día. Entonces, otra vez nos preguntamos, ¿por qué hubo tanta prisa por bombardear una segunda ciudad? Una de las razones fue, como hemos escuchado, probar la tecnología de la segunda bomba nuclear. Pero puede haber otra razón, aún más importante desde el punto de vista estratégico. Los aliados occidentales habían visto cómo la Unión Soviética había capturado la capital alemana, Berlín, antes que ellos, y ocuparon una gran parte de Alemania y la mayor parte de Europa Central y Oriental. Gracias a los dos bombardeos nucleares, la ocupación de Japón no se iba a compartir con nadie. Era el dominio reservado de una sola potencia, Estados Unidos. Y ese poder fue, durante unos breves años, el único estado del planeta que tenía posesión de armas nucleares. Hasta el día de hoy, Japón tiene grandes bases militares de Estados Unidos y Japón permanece firmemente dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se apresuró a aniquilar Hiroshima y Nagasaki? Al menos parte de la respuesta se puede encontrar en las tres razones que he explicado. El deseo de probar ambas tecnologías nucleares, la intención de intimidar a otros países y el objetivo de dominar la región del Pacífico. Estas tres fueron motivaciones clave. Allí completamos el segundo programa sobre este tema. El programa de la próxima semana será el tercer y último programa sobre armas nucleares. Examinaremos qué países poseen actualmente armas nucleares, dónde, cuántos y con qué capacidad. También veremos los intentos fallidos de abolir tales armas de destrucción masiva. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. Hannah Sabahai, Hannah Garai. Kissing on Piccadilly, kissing on.